Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Buenas tardes, he llegado. Para toda nuestra querida audiencia he podido llegar. Después de una tarde que entre reuniones de principio de curso y tres críos que tengo. Muy estresado te veo. Pues es poco. Pero hoy estás al otro lado. Hoy no tengo el poder, así que no soy culpable. ¿Qué tal, Fernando? Pues nada, aquí estamos. Es el programa número 69. Hoy podemos decir 69, ¿no? ¡Bien! Ya le gustaría más de uno. Sí. Un recuerdo y un besito para nuestras chicas. Sí, a ver si se mejoran. A ver si pueden venir. Por lo menos hacer acto de presencia. Así. Escucharnos, cuando menos. Yo que sí. Que nos escucharán, aunque no sea en directo, pero será en el podcast. Porque ¿cómo se pueden poner de acuerdo? En contacto con nosotros. Pues lo recordamos rápidamente. Mientras sí. Estamos en emisión, nos podéis llamar por teléfono. Al número 976-565245. Es 976-525645. He cambiado los 5 de lado. Hay muchos 5 por ahí metidos. ¿Será por eso que nos llaman tanto? Lo mismo es que lo estamos diciendo mal o algo. A lo mejor sí. Vamos a repetirlo. 976-525645. Perfecto. Muy bien. También mientras estamos en emisión, estamos en el chat, en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Por si alguno no soy... Hay por ahí, dice, ¿esto qué? ¿Quiénes son estos? Pues, que somos nosotros. Que ya a estas alturas me extraña a mí que nadie sepa lo que es el IRC y cómo se chatea en estos sitios. Pero bueno, si no lo sabéis, entráis en radiomai.com, pulsáis en la pestañita de chat y os lleva directamente a la sala donde estamos y podemos interactuar. Yo creo que después de los 69 programas, repitiéndolos en todos, ya toda nuestra audiencia lo sabe cómo poder entrar. Sí, para una o dos personajes no sé. descontando a la familia, claro. Y luego también, si por lo que sea pues nos escuchas en el podcast, porque también están en el iVoox, que lo colgamos. También está en la página página de la asociación PICA, lo colgamos por redes sociales varias. Pues si nos escuchas por podcast, pues claro, evidentemente no estamos en directo. Efectivamente. Porque lo estás escuchando cuando a ti te da la gana. Y no vamos a venir a la radio cuando te dé la gana a ti para hacer el programa. Y sí, pero en ese caso también nos pueden escribir en diferido. Claro, y para eso existe el email, que es radio@asociacionpica.org. Exactamente. Pica, la actualidad. Como lo hemos cuadrado todo, ¿eh? Ya somos profesionales. ¿Cómo se nota que no estoy hoy? Pues algo que comentar de la semanita. En principio no, estamos... No hemos tenido así ningún acto destacable. No, los contactos habituales, muchas visitas, con este inicio de curso, pues muchas visitas, sí. Muchas llamadas. Y bueno, pues vamos con la efeméride, ya que estamos en la actualidad. Comenzamos con las efemérides, venga. Vale. Yo, claro, hoy te tengo que pedir permiso, eres tú el que tiene el poder. Pues tal día como hoy, un 4 de octubre, pero de 1991, se firmó en Madrid el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, en el que se declara, como no puede ser de otra manera, a la Antártida Reserva Natural para la Paz y la Ciencia. Inicialmente fue firmado solo por 12 países, aunque ya se han suscrito unos 50. Poco a poco, pues me parece que va la gente. ¿Y por qué es tan importante este tratado o lo que quieren preservar? No nos damos cuenta, pero es que el Ártico es un importante amortiguador del cambio climático, pues absorbe, según, ahora me corrigerás tú, porque con esto, con los datos, el 75% del exceso de calor. O sea, que tú imagínate lo que estamos pasando estos días, un 75% que dieran el 100%, que solo es el 25%. Y el 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Parece importante, ¿no? Sí, no, además es un... es una zona que en principio no había nada. Uh-huh. No hay ningún país, no hay gente que viva allí. Entonces, porque al contrario, en el Polo Norte sí hay gente que vive cerca del polo, que está por encima de... Sí, que es como está más aportado y como solo llegan como más cerca las dos puntitas de África y de... Pues de lo que se trataba era de preservar todo ese espacio como un espacio natural, sin intervención del hombre. Y de hecho, para estar allí, porque por ejemplo España tiene allí una base, lo que se exige es que sea de investigación. Sí, sí, claro. Entonces, hay varios países que tienen allí presencia, claro, pero son desde el punto de vista científico. Pues bien, seguimos. Tal día como hoy, pero de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, el llamado Sputnik 1, que fue el que abrió la famosa carrera espacial y que, claro, se enmarcó en la Guerra Fría entre los Estados Unidos. Sí, no, esto de la carrera espacial siempre me ha hecho gracia. Porque sí, el primer satélite, la Unión Soviética, el primer hombre en el espacio, la Unión Soviética, la primera mujer en el espacio, la Unión Soviética, el primer ser vivo en el espacio, la Unión Soviética, el primer paseo espacial, la Unión Soviética, el primer hombre en la Luna, Estados Unidos, hemos ganado. Yo me llego más lejos. Cada uno se consuela esto como los datos y las estadísticas. Pues miras el que te interesa y así te sale a tu favor. No, pues siempre me hizo gracia de esto, la carrera espacial y la hemos ganado. Y, bueno, hombre, pues había dos competidores, o sea que teníais el 50% de probabilidades de ser uno de los dos. Uh-huh. Y en todos los hitos del espacio te han llevado la delantera hasta ese momento. Pues bien. Luego también, tal día como hoy, en 1582, el Papa Gregorio XIII decretó el calendario gregoriano. ¿Por qué lo he traído? Porque me ha resultado curioso que la noche del 4 de octubre de ese año, al día siguiente fue el 15 de octubre. Sí. De perrente. Sí, hay una curiosidad por ahí, si buscas, hay 11 días perdidos. Uh-huh. Y encuentras vídeos y entradas de blogs y tal sobre los 11 días perdidos de sí, del calendario. Esto, imagino yo, así me imagino yo, no he visto nada, que dará lugar a muchas teorías conspiranoicas. No, porque la explicación es sencilla, es decir, tuvieron que hacer juntos todos los años bisiestos que no se habían hecho desde el año cero. Los reunimos ahora. Claro, o sea, el problema es de cuando empezó el calendario, pues se había visto que había el desajuste de tal, que nosotros ahora lo corregimos, cada 4 años se mete un día. Febrero tiene 29 días, y esos ajustes, claro. Porque el día no es exactamente 24 horas, son 23 horas y 56 minutos. No, yo lo que había oído que el año no son 365 días justos, que tiene 6 horas más. Pues es lo mismo, o sea, al día ahí me parece son 4 minutos de menos. De menos, sí, son 23 con no, algo. Entonces hay que ajustar ese descuadre, hay que ajustarlo. Vale. Claro, parece claro. Que son 4 minutos lo que hay al día. Que estoy hablando de memoria y me puedo equivocar. Y entonces por eso se meten. A mí de pronto no me cuadra de que le falten al día 4 minutos y que al año le sobren 6 horas. Algo falla. No sé, pero eso se puede mirar, vamos. Pero que, sí. Que no son 24 horas exactas. Hombre, claro, si las 6 horas se reparten por los días, pues son 6 horas, son por 60, 3.600 minutos, pues dividido para 360 días, pues eso. Que el día tenga casi 10 minutos más, a grosso modo. No llega a los 10 minutos, pero sí, más sí. O menos, cada 4 años metemos un... Hay que meter un día. Hay que meter un día allí, para de estar cajón. Equiparado. Y aquí tuvieron que meter 11 días. Es lo que pasa con estas cosas, ¿vale? Bueno, pues seguimos. En el 93, esta la digo por... Me ha chocado, porque el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, Boris Yeltsin, ordenó bombardear el parlamento ruso heredero. Vaya democracia, ¿no? A ver... Dicho así, luego ya pues profundiza, porque estaban secuestrados ahí los diputados, y dijo, ¡que voy! El problema de Rusia es que está jugando todavía en esos términos. Claro. Y ellos dicen que son democracia, pero gana siempre el mismo, porque no hay elecciones, de verdad. Así es. En el 97 la infanta Cristina se casó con Iñaki Urdangarin en la Catedral de Barcelona y en 2016 arrancó en la Audiencia Nacional el famoso juicio contra la Gürtel, contra la trama Gürtel. Las ranitas del estanque. Eso. En tal día como hoy cumplirían años si vivieran, pues, y algunos viven, John Atanasoff, que lo he traído porque me ponía que es el inventor del ordenador. Bueno, ya sabía yo que hay muchos padres. No, es que es un invento con muchos padres. Uh-huh. ¿Vale? Porque también está. Bad Bash, que era, pero era su máquina de calcular, era mecánica, entonces pues estamos hablando del siglo XIX, pero ya computaba cosas. Uh-huh. De hecho, su mujer, Ada Lovelace, se considera la primera programadora del mundo. Entonces, la informática tiene muchos padres. Muy bien. Rocío Dúrcal, Luis Herrero, Pachi López, Ana Patricia Botín, Fernando López Miras y Dakota Johnson. Un día muy político, ¿no? Para celebrar. Podrían, sí, bueno, pero podrían también... juntarse todos estos y no sé. No, bueno, hay periodistas, hay cantantes, hay ingenieros. Hay una banquera. Hay algún político, pero vamos, hay de todo. Claro, ¿no? Como hay tantos, claro, alguno tiene que haber. Y tal día como hoy, pues nos dejaron en el 47 Max Planck. Planck. Perdón, ya sabes que yo con el inglés no. Era alemán. Y lo mismo, peor. padre de la teoría cuántica, Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España. André Waterkain, diseñador del Atomium. Waterkain. En holandés, es como en alemán, como en español, la W se pronuncia como B. Y diseñador Atomium suena muy... El Atomium es el famoso edificio este que hay, que en forma de átomo en Bruselas, que hay unas esferas unidas con unos pasillos de unos tubos metálicos, sí, sí. Y tal, pues ese fue el que lo diseñó y lo montó allí. Muy bien, Mercedes Sosa y Gerbe Leger. Y hoy, 4 de octubre, es el Día Mundial de los Alemanes. Así mira, que nuestro día. Me autofelicito. Nuestro día. Oye, pues esta semana llevamos dos, lo de los ángeles custodios, ¿no? Y este. Mira. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Pues bueno, pues como hoy tienes tú el poder, tú mandas. Sí, pues. Había elegido tres, pero no sé cuál poner ahora. Quería poner la segunda. La segunda. Vale. Vale. Sí. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Little darling, it's been a long you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces now. It seems like years since you've been here, little darling. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. See it, I see. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Ábrime, ábrime, ábrime, que no me dejaba cantar. No me dejaba cantar. Pues nada, que decía Nina Simone que Here Comes the Sun, que para acá viene el sol, dice. Que no venga mucho, porque está haciendo unos calores y yo no estoy por pasando. Eso, por eso, si la he puesto con toda la intención del mundo, porque es que si no se ha ido, no se ha ido. Pues muy no bien. Se ha ido, estamos en verano todavía. Bueno, en fin. Tema, ¿qué tema traemos hoy? Hoy íbamos a hablar, habíamos inter. Sí. Sugerido, dado que. Puesto es que. Es el programa número. Sexoagésimo noveno, pues hablar de sexo. En concreto, y puesto que en la escuela de padres, pues. Nuestra intención era hablar de educación sexual. Así es. Especialmente en los colegios. Algo que se está perdiendo y que cada vez va a menos. Sí, pero claro, también o lo percibo yo por los que tengo yo, claro, por experiencia. ¿Charlas hay? Sí, pero... ¿Pero qué charlas? No, el problema que estamos teniendo es que las charlas que se están teniendo enfocan el tema de la sexualidad desde un punto de vista demasiado biológico. O sea, están hablando fundamentalmente de la reproducción, de cómo nos reproducimos. Pues perdona que te discrepo. Yo creo por las últimas dos del año pasado y dos que están programadas este año, van por el género. Sigue siendo una visión muy parcial. Sí, pues me por refiero eso porque es importante. No se puede solo tratar el género, es importante porque la sexualidad es una actividad importante en la vida del ser humano, en su desarrollo y en nuestra evolución como especie. Sin embargo, lo están centrando en unas edades muy concretas y solo con algunos puntos de vista muy fragmentarios. Uh-huh. Y creo que la educación especial debería empezar desde infantil, primaria. Adecuando a ver, cada edad. Porque estamos hablando de afectos, porque estamos hablando que nos serviría también para prevenir determinados. Claro, porque cuando oímos de educación sexual, pues muchos, pues yo me incluyo también, pues siempre vas pum, al sexo. Sí, al claro. Acto. Pero hay que decir que engloba muchas cosas más. Sí. Que educación estamos sexual hablando es, también de afectividad. Pues por eso que no tiene nada que ver con el sexo, aunque es una parte, pero no tiene nada no que tiene ver. No tiene nada. Sí tiene que ver, pero no es y lo único. Y a un niño de 5, como niña de 5, 6, 4, 7, 8 años, hablarle de afectividad, pues tendría que ser normal que lo entendiera, que se expresase, que no. Y sobre todo en edades, desde el principio, lo que tienen que tener claro es qué acciones no tienen por qué aguantar. Pero que, a ver, todos los padres caemos en esos defectos. Bueno, cuando viene la tía Luisa, esa del hirsuto bigote castellano, por llamarlo de alguna manera, y viene ahí, dame un besito. El niño no quiere darle un beso a la tía Luisa, que la ha visto una o dos veces en toda su vida. Y venga, hijo, no seas así, dale un besito a la tía Luisa. Hombre, sí, pero a ver, yo. Y una de las cosas que les tenemos que hacer y ser conscientes nosotros, que nadie tiene que besar a nadie si no quiere, que nadie tiene por qué tocarte en ningún sitio. Sí, yo te entiendo y estoy contigo. Pero a ver, tampoco. Si viene la tía Luisa, tú conoces a la tía Luisa. No, me refiero. Me explico que si te va a dar un beso, no lo hace con mala intención. No, pero me estoy refiriendo... Que no quiera el chico tener... Que tenemos que tener esa consideración también como padres. Es decir, no obligarles a hacer cosas que no quieren. Sí, pero ahí también... Porque eso también predispone a los niños, que son muy predisponibles a terminar haciendo cosas que no quieren. A ver, yo por ejemplo te hablo de mi caso, ¿no? Pues claro, yo cuando era pequeño, pues... un beso a la abuela, un beso al... Ya, pero... Y no me gustaba. Porque vale, pues el bigote te pinchaba, tal, pues a lo mejor pues no sabían la base de día. Pues, no me gustaba. Pero yo ahora que soy padre y he visto a mi madre y a mi suegro y a mi suegra, pues con los críos... Pero han cambiado mucho, ¿eh? Sí, han cambiado mucho, se les porque ve, yo se les ve que aunque el crío no quiera, le das media vida a esa persona, que eso también hay que valorarlo. Habría que mirarlo desde los dos puntos de vista. Siempre, diciendo lo que he dicho, que tú conoces a esa tía Luisa, que no le va a dar un beso con intenciones... No, pero que me refiero a que el niño... tiene que tener derecho desde la más tierna infancia a decir que no. Sí, y lo tiene, claro. Y nadie se lo niega. Pero también lo que el problema muchas veces somos los padres que forzamos a... Pero que lo que quiero poner en valor también es que ese beso que no quiere dar, en general... De todas formas hemos evolucionado bastante, porque yo que soy un poquito más mayor que tú. Pero poco. Bastante. Mis abuelos nunca han sido ni se han ocupado de sus nietos. Prácticamente no se ocupaban de sus hijos, nada más que ellos iban a trabajar. Y luego, es lo que te decía, que luego tú al abuelo. Y era la educación de que se daba entonces, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho, pues. Y yo creo, a ver. Yo pienso, por experiencia, cuando ves así una persona, al tío, al abuelo, a la tía abuela, a quien sea, que tiene como vamos a decirle, una pequeña maldad, que va con otras intenciones, vale, pues tú lo detectas y lo puedes... No lo detectas. Estas cosas no las detectas. Y sabemos de casos, y nos han llegado casos, sí, que precisamente el que abusa de esto es un abuelo o una abuela. A ver, esto como siempre, no se puede generalizar. Los padres no lo detectan. Pero claro, no se puede mira, estos padres que han detenido estos días, que abusaban de un bebé. Pues es que, a ver, hay casos y casos, y ni todos los padres abusan de sus bebés, ni todo eso, pero yo a lo que voy, en general, que ese beso que no quiere dar el niño, pues también hay que explicarle, perdón, que tiene sus derechos, que se puede negar a dar un beso, no hay que obligarle, evidentemente, pero que ese beso puede llegar a hacer mucho bien a otra persona querida de la familia. ¿Me entiendes? Sí, todas estas cosas son parte de la educación sexual que no. Por eso hay que explicarles que hay que buscar un equilibrio, que tienes tu intimidad, te tienes que negar a no hacer lo que no quieras hacer, pedir ayuda en caso de, pero que sepas que al abuelito, pues cada vez que das un besito, pues lo llenas de alegría. Y luego tenemos otra historia con gente muy cerrada que se niega a eso. Sin embargo, una buena educación sexual desde los primeros años nos quitarían muchos problemas de encima. Muchos. Sí, sí. Sin embargo, hay, y no sexual, una hay buena gente educación. Por ahí pidiendo el PIN parental y esas cosas que... Habría que recordarle a esa gente que los hijos no son suyos. No son su propiedad. Sí. Mira, pues ahí te discrepo. Tampoco... No son su propiedad. Igual que mi mujer no es mía. Tampoco estoy a favor del PIN parental, ¿vale? Pero sí al menos saber quién o quiénes les van a hablar a mis hijos de temas tan importantes. Pero para eso estamos confiando en un sistema educativo. El cual, por experiencia yo personal, me ha fallado. Por eso lo digo, que sí, tenemos que confiar en el sistema educativo, pues, pero habrá que mejorar el sistema educativo. Correcto, y cuando lo intentas hacer, te llevas hostias por todos los lados. Sí. Vale. Pues habrá entonces, que hacerlo. No, entonces, ¿estoy a favor del PIN parental? No. Al final estamos como siempre. ¿Estoy a favor del PIN parental? No. No, porque como dices tú, nuestros hijos no son nuestros y tienen que poder tener acceso a toda la educación y todo el saber que pueda haber. Perfecto. Pero también estoy en contra de que porque ahora el viento sople aquí y tengamos el poder, yo voy a hacer, voy a inculcarles mi idea. Es que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Al final, de lo que se trata, y por eso te decía, estamos volviendo al mismo punto de siempre, que es que nos sentemos de una vez por todas y digamos, correcto, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues por eso que cuando... ¿Cuál es la educación que queremos dar a los chicos? ¿Qué es importante que aprendan? Y ponernos todos de acuerdo. Y eso no lo tenemos que decir ni los padres con un PIN parental, ni un político porque esté sentado en un sillón. Si al final lo tiene que hacer alguien, lo tienen que hacer los políticos. Los políticos lo tienen que poner en marcha, pero los que lo tendrían que hacer son vosotros, los psicólogos, pedagogos. No, porque al final salen leyes retorcidas. Me refiero, esto al final se tiene que convertir en una ley. Sí. Y eso en un estado democrático como el nuestro lo tiene que hacer el poder legislativo. Correcto, ¿vale? Pero sí. Otra cosa es que se asesoren con profesionales. Ahí con, a lo que voy. Pero la ley la tienen que hacer los políticos, evidentemente. La tienen que sacar y publicar en el BOE y votarla en el Parlamento. Nada más que para asesorar. Y todo eso. Pero, decir, a ver, me voy a reunir de un verdadero equipo de expertos que exista, con nombres, apellidos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que luego ves a los asesores de los políticos y ese, ¿en qué le asesora? Eso es otra parte. Eso, exactamente, no. Eso, de eso ¿en ninguno? ¿Qué asesora al político? Es decir, a ver, gente refutada, joder, se están nombrando premios Nobel, premios Príncipes de Asturias, que se presupone que, no digo que sean ellos, pero bueno, que hay gente que se puede tomar como... ¿Te acuerdas del programa del otro día? Los estúpidos. Sí. Desde ese día no, veo estúpidos por todos lados. Cuando dices premios Nobel, es que entre los premios Nobel hay también una habrá cantidad de estúpidos. Pero bueno, a ver, no sé, la gente que ha estudiado tiene, a ver, tú has estudiado, tienes una experiencia, tienes un bagaje, pues algo, no digo que todo, pero algo podrías aportar tú. Es que al final me pasa lo que... ¿De quién me fiaría? Pues de alguien como yo, que dice que no me fío de mí. Pues no, pues cosas de esas. Dice, o... ¿Quién es el mejor jefe? El que no quiere mandar. Pues, el que lo hace por obligación, pero no quiere mandar, pero se le da bien. Pues mira, pues a mí, por ejemplo, personalmente, pues conforme te voy conociendo, pues aquí muchas veces hemos discrepado y tal, pero yo veo que tú cuando dices algo lo dices con razón de ser porque te has documentado, te has visto. A ver, intentamos eso, cuando venimos aquí. Correcto, y eso para mí vale mucho, esté o no esté de acuerdo. A ver, es que cuando hemos hablado de ciertos temas, uh-huh, hay temas con los que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo porque son opiniones. Correcto. Entonces, mi opinión es, ¿vale? Uh-huh. Y mi opinión puede ser válida o no, y desde tu punto de vista puede ser válida o no. Uh-huh. Pero es una opinión. Otra cosa es cuando hemos hablado y hemos traído datos, algún tema y son datos. O sea, ahí no puedes, no estás ni a favor ni en contra. Es que las cosas pero son así. Lo que te quería decir, que aunque estemos en contra, para mí tu opinión es muy válida, aunque esté en contra mía. Y cuando chocamos, no coincido con tu opinión intento mirar, intento, porque te veo. Entonces, una persona así, de ese calado, y un equipo de personas así, que no es tan difícil de encontrar. No es tan difícil de encontrar. Alguno habrá, digo yo. Es decir, pues mira, tienen que estudiar o tienen que, la educación tiene que ir por aquí. ¿Qué queremos? ¿Un país de camareros o un país de investigadores? El problema es que al final la pasta es la pasta y pone la pasta quien la pone, y lo que pues quiere eso. Es un país de camareros. Eso es lo que quieren, porque se tienen más dominados. Entonces, es decir, no, vamos a ser totalmente independientes. Pues eso, unos expertos, unos que tengan experiencia con menores como, por ejemplo, tú, y muchísima más gente que hay. Decir, a ver, ¿qué conocimientos tenemos? Tenemos matemáticas, tenemos biología, geología, tal, cual, pum, pum, y saber estar. O educación sexual, educación vial, educación... No, es que deberíamos estar, y lo hemos dicho muchas veces por aquí, deberíamos estar más preocupados por formar buenas personas, buenos ciudadanos, buenos compañeros. En valores, en disciplina, en respeto y tal. Y esa sería un objetivo a conseguir, pero no solo de los centros educativos, porque también hemos dicho muchas veces aquí que la educación se trae de casa. Se trae de casa. Y eso es lo que muchos padres tampoco están por la labor, o sea... Padres que han sido o hemos sido educados también en ese mismo sistema. Entonces, al final, es todo un círculo vicioso en el cual no educas ni en valores, ni educación sexual, ni nada. Llegas a padres y nos encontramos poco lo que nos encontramos. Entonces, lo que te digo yo, sí... De verdad, se buscasen unos buenos expertos en todos los ámbitos. Es decir, las matemáticas, pues las matemáticas, para que una persona la pueda entender, hay que ir explicándolas así, en cada curso, más o menos. Tal. La geología, pues así. A ver, eso son teorías pedagógicas, y volvemos a lo de siempre. Hay algunas que parece que funcionan y hay otras que parece que no funcionan. Pero según cómo se implantan, las que parece que no funcionan, funcionan. Y las que parecen que funcionan, no funcionan. Pues mejor me lo pone, ya tenemos ahí. Y se implantan, se hace ley, y cada X años que valoren los mismos expertos u otros, es decir, hay que revisarlo, a ver qué resultados estamos teniendo y a ver si podemos mejorar o estamos fallando en algo. Y el problema son los criterios. Claro, pero es que si en esos criterios metemos el PIN parental de los padres y metemos el político de turno, que me interesa más esta ley que la otra, no llegaremos nunca a ningún lado. Y en esas estamos. Y en esas estamos, y cada vez peor. Cada vez que cambia el gobierno hay una ley de educación nueva. Cada vez peor. Hoy, por ejemplo, me he enterado, cuarto de la ESO, reunión de inicial de curso. Pues resulta, pues claro, que la ley te permite obtener el título con una asignatura suspendida. Tal cual. ¿Qué ocurre? Pues que llegan los chicos, la ley de mínimo esfuerzo. ¿Cuál es la más difícil o cuál es la que peor se me da? Esta. Ya tengo una asignatura menos. Hay más problemas de eso, y no es lo del mínimo esfuerzo, porque el ser humano está diseñado para eso. A ver, que no quiere decir que lo hagan todos los chavales, pero... No, pero que... A ver, hay casos y dices, pues entonces... El problema es que no les hemos educado en el valor que tiene la educación. A lo largo de mi vida, yo no he dejado de estudiar todavía. Vale, sí, sí. Que no me saco títulos, algunos sí, o certificaciones, porque también existen esas cosas en el mundo actualmente, y cursos posgrado, que tengo algunos, y máster, y al final, no es que estudias una carrera, es que yo no he parado de estudiar todavía. No, es el que eso. Y entonces, cada vez que me llega alguien al trabajo, Y tiene un problema, pues a lo mejor yo no soy una especialista en eso, me lo tengo que estudiar. Me lo tengo que repasar, me lo tengo que mirar por lo menos, si quiero dar un servicio mínimo. Correcto. Entonces, al final estás estudiando constantemente y lo que es peor, cuando estás metido en un tipo de casos que parece que se vienen por olas, por oleadas, estás mirando eso, estás más o menos tranquilo porque no sé qué, y te llega uno con algo totalmente diferente. Claro. Y a lo mejor sí lo has visto con antelación ese tipo de casos, pero ya no te acuerdas, ya has cogido otras historias, al final tienes que volver a estudiar. Yo no sé qué opinarás en el caso este que te digo, que a un chaval de 13, 14 años y digas, va, chaval, aunque suspendas una, te vamos a dar el título. Lo que estoy viendo es que a los chavales actualmente no tienen la conciencia de responsabilidad. No, de responsabilidad. Sí. De hagan lo que hagan, yo no soy responsable. Bueno, sí, eso hasta los 14. Hacen cosas, pero no tienen consecuencias. Hasta los 14 años ya lo estamos viendo todos los días en la televisión. Y ese es un problema que vamos a tener grave. Si es que hasta los 14 años, hagan lo que hagan, por muy grave que sea, no se les puede imputar penalmente, porque lo prohíbe la ley. Y le dice, y si suspendes una, te vamos a dar el título también. ¿Qué sociedad estamos creando, no? A mí no me parece del todo correcto. Otra cosa es que al chaval que veas que se está forzando, se está rompiendo los piños, pero es que las matemáticas las tiene cruzadas. Las tiene cruzadas porque nos ha pasado a todos. A mí personalmente, pues, no digo con las matemáticas, alguna vez, tú, a lo mejor no. Pero alguna asignatura, pues, se nos ha cruzado. Se nos ha cruzado y has estado, has metido horas, has metido codos, has metido. Las matemáticas no, porque se me han dado siempre bien. De hecho, yo en mi educación fue básicamente ir a los salesianos. Estuve en salesianos desde primero de GB hasta que salí en COU para irme a la universidad. Y pasé de una disciplina, digamos, autoritaria, porque lo era. Te controlaban hasta las veces que ibas al baño. Pasé a la universidad, que esto es la feria. Claro, yo solo iba a las clases de MUS. Yo iba a las 8:30 de la mañana y a lo mejor entraba. Ahí tienes el ejemplo, ni una cosa ni otra. Entraba en las primeras clases de las 8:30 de la mañana y tenía media hora por ahí en la mañana para comprarme el bocata. Y al final iba a la hora del bocata y ya me quedaba en sesión de MUS hasta por la tarde. Eso tampoco es de lo que hablamos. Si tú ves que uno está en la sesión de MUS, como tú, ya, porque esta asignatura, me da igual, me la apruebe, me van a dar el título. Voy a ser bachiller. Los fundamentos matemáticos de la psicología, saqué un notable. Y para ti poco me parece, pero yo a lo que voy, al chaval ese de 14 años. ¿Qué les estamos diciendo? Que no tiene consecuencias. Pues hacer lo que quieras, que no tienes consecuencias. No tiene consecuencias. Estudies, tampoco. No tiene consecuencias. No hay consecuencias para ellos. Y hay que ponerles límites y hay que poner. Claro, pero eso lo tienen que hacer los padres. Y los padres, por lo que veo, pero muchos no están por la labor. Pero es que en estos dos aspectos es el Estado. Y además malinterpretan lo que decimos los psicólogos. Pues dicen, los psicólogos me dicen que si le digo que no, se me va a frustrar. Te frustra. Todos estos críos de manadas que han abusado de otras chicas, tal y cual, que no son inimputables. Es que ahora llega el padre y por lo que sea, le da un aguantá por lo que ha hecho. Y encima le denuncia al padre. Volvemos al tema. Quizás si hubiera una educación sexual como corresponde, eso no sería no se vería tanto como se está viendo últimamente, porque al final, si es algo que van a aprender, ¿qué es mejor, que lo aprendan de una forma racional o que lo aprendan viendo porno con el móvil? Por eso. Entonces, pero como cuando... no te va a librar nadie, vamos a hacerlo bien, ¿no? Sería en mi punto suyo. De vista. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, lo que hemos hablado, como hacen las leyes, quién las hace y cuándo las hace y por lo que las hace, pues así estamos y estamos recogiendo lo que estamos recogiendo. En fin. Bueno. ¿Tú sabías que había una teoría del 69 en baloncesto? A ver. Que dice que el primer equipo que llega a 69 puntos o más gana. Ah, mira. Y según las estadísticas, según aquí en un esto que ha abierto, que puedes mirar un montón de partidos de las finales olímpicas, mundiales, Copas del Rey o finales de la CB. Dice que el más del 90% de los partidos se cumple. Sí, bueno, es hasta lógico. Porque en fútbol también sería la regla del 3. El primero que llega a 3 suele ganar. Hombre, sí, pero no lo mismo llegar a 3 goles en fútbol que 69 sí. puntos en un partido de baloncesto. Claro, no, pero digo que estamos en eso. El primero que marca 3 tantos suele ganar. Hay alguna excepción, pero la mayoría gana. Y aquí han seguido al Estudiantes Unicaja en un tiempo, y de 16 partidos se cumplió en 14. ¿A que eso no lo sabías tú? No, pero tiene lógica. Porque aquí, leyendo aquí el artículo de... Tiene lógica la explicación. De este señor, un tal Rafael M. Guerra, que no sé quién será, pero ha escrito aquí una opinión de que estaba viendo un partido con uno, y cuando un equipo del que llegó a 69, pues ya dejó de anotar. Anotadores, puntos, faltas. ¿Y por qué no anotas más? Y dice, porque ya sé quién va a ganar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo de musiquita? Venga, va, sí. Y luego vamos a ver lo que hacemos el fin de semana. El fin de semana. ¿Vale? ¿Cuál quieres? ¿La primera o la tercera? Los últimos siempre serán los primeros. ¿Los últimos serán los primeros? Sí. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. And you want to travel with her. You want to travel blind. And you know you will trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Suzanne takes your hand. She leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her. You want to travel blind, then you know that you will find her, for you've touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. When he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Travel with him, you want to travel blind, then you know you will trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Pues bueno, la semana pasada os traíamos a esta sección de actividades en familia los prepilares. Pues, ¿qué os traemos esta semana? Pues los pilares. ¡Los pilares! ¡Ya están aquí! No los pilares de la tierra, no os confundáis. No. Son las fiestas del pilar. Lo digo porque nos oye gente que no es de aquí, de Oregón. Ajá. Y entonces, pues a lo mejor está un poco distraído. Los pilares. ¿Qué es esto de los pilares? No, son las fiestas. Las fiestas del pilar. De la Virgen del Pilar. De la patrona nacional. Es patrona nacional. Es patrona nacional y aquí en Zaragoza, pues es la fiesta principal. Afirmativo. Y del. He estado buceando por el programa y del inmenso programón de fiestas que hay. Hay de todo, para todo y por todos los lados. Sí, es recomendable si alguien tiene interés en visitarnos durante las fiestas, porque los de Zaragoza nos escaqueamos, ¿eh? O sea, si podemos, evitamos las masificaciones y solemos. Estar... Que sale gente por todos los lados. Es que hay gente, pero yo es que no lo entiendo. O sea, ¿dónde salen? No, ¿dónde están hoy? Pues tú vas al bar, el bar lleno. Tú vas en el tranvía lleno. Tú vas a lleno, a también la librería lleno. Lleno. Y llamas a tus amigos y lleno. Están en casa. Llamas a la Seguridad Social lleno también. Y digo, pues, si está todo el mundo en casa, ¿cómo es que está todo el mundo fuera? Es el don de la ubicuidad. Pues eso. El caso. Pues de entre todas las actividades, conciertos, talleres, procesiones, etc., os traigo una actividad que, como es seña de esta casa, intenta que sea gratis y para todos los públicos. Y son, pues eso, dos espacios: el río y juego y el parque de las marionetas. El río y juego, que se ubica en torno a la Expo del 2008, y allí hay un amplio entorno de sensibilización y ocio y aprendizaje centrado en elementos reutilizados. Vuelven a dar de uso a algunas estructuras de parques anteriores y materiales diversos: cajas de cartón, neumáticos, tubos de cartón, palés, muebles. Sí, cualquier material para hacer sus cositas. Es el séptimo año que ya lo hacen. Sí, sí. Y para el juego infantil es desde cero y calculan hasta los 12 años, más o menos. Ya empiezan a entrar, ya son mayores, ya voy de concierto con mis amigos. No, a los 12 años ya empiezan a querer ir a algún concierto de eso. Claro. Y la otra actividad sigue el parque de las marionetas. que cumple, este cumple 24 años desde que celebró su primera edición. Y 13 desde que se incorpora en su diseño el Festival Internacional de Teatro de Feria en su actual ubicación. ¿Qué dónde es? En el Parque Grande, el Parque José Antonio Labordeta. Esta trayectoria convierte en uno de los acontecimientos más emblemáticos de la vida cultural de Zaragoza y una buena fuente para las compañías de títeres y los profesionales de la programación del sector. Yo creo que está bien. En el Parque de Manetas estará desde el 11 al 15 de octubre. Son 220 funciones. Calcula. O sea que podéis... A ver, viene gente de Francia, viene gente de Italia, viene gente de Portugal. 220 funciones. Aquí en Zaragoza no creo que haya 220 compañías de títeres. No, no. O sea, no, pero que aún así, aunque repitan, yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. Yo hay, creo que... Hay espacio para decir, llevo a los niños para que se diviertan. Claro. Y lo que decimos siempre, compartir momentos en los cuales se puede hablar y... Y darles una educación general de todo. Pues estamos llegando al final. Nos sí. parecía mentira cuando empezamos este 69. No vamos a llegar programa. Al final, pero al final hemos llegado. Sí, parecía. Yo me veía solo esta tarde cuando dijiste que tenía reunión. Ha faltado, vamos. Un tiro larguero. Lo raro que... A ver... Oigo a los escorpios por ahí. Sí, sí, ya lo tengo. Pues nada, yo lo que te digo, siempre que esté en mi mano no te dejaré solo. Para discrepar, para no estar de acuerdo. ¿Y lo que nos reímos los miércoles? No lo saben bien. No lo saben. Es que no, ven, cuando ponemos musiquita es para... Es decir que hoy me cortaba para cantar. Pero bueno, se lo perdono. Lo dicho, si has llegado aquí y estás escuchándonos por el 102.8 de la radio FM, ya no nos llames al 976-525645 porque no vamos a ir. Sí, nos vamos en cero coma. En cero coma. Si nos escuchas por podcast, tampoco nos llames porque no estaremos. Exactamente. Pero sí que nos puedes escribir a radio @asociacionpica.org cuando quieras. Sí, porque además como lo leemos en diferido y amenazamos con contestar a todo el mundo, porque somos muy contestones. Así, contestamos a todo. A todo, contestamos a todo, somos muy contestones. Pues eso. Y también mientras estamos en emisión, decir que estamos en el chat, lo tenemos abierto. Pero vamos, el ya IRC. Ya se pueden ir desconectando porque no vamos a. Claro, el IRC es como el teléfono. Si estás, estás. Y si no estás, pues no estás. Y si nos estás oyendo por el 102.8, estamos en la sala Radio Mai del IRC Hispano. Ojo, es decir. Que si nos está escuchando y es martes, nos está escuchando por la radio y es martes, no nos llamen. Y si es miércoles, tampoco. Si es miércoles, posible. Es que nos deben repetir los martes. Lo vi el otro día en la escaleta. Nos repiten los martes. Es que no sé qué día nos repiten. Los martes. Vale, pues entonces tenemos que avisar. Oye, a ver si pues está ya dice, no, si no me lo cogéis nunca. No me lo cogí nunca. Y nos están llamando los martes. ¿Tú? Claro, nos llaman los martes. No, pues esto se emite los miércoles. El directo es el miércoles, de 6:30 a 7:30. Correcto. Pues nada, finalizo. Un placer, como siempre. Un saludo para nuestra audiencia, para toda nuestra querida audiencia. Un abrazo a todos los que nos oigan. Para nuestras rubias que nos tienen un poco ahí. Y nada. Un saludo y ser buenos de todos pilares. Porque la semana que viene, ¿qué hacemos? Aún no lo hemos pensado. La semana que viene. Tenemos hasta la audiencia en vilo ahora. Pues mira, podemos hacer una grabación de un programa y venimos, lo enchufamos aquí. Un falso directo. Sí. Nos estrenaremos en un nuevo campo. Vale, y lo digo por porque así yo me evito un viaje por el centro de Zaragoza. Correcto. Porque esos días era imposible. No. No, no. Bueno. Venga, un saludo a todos. Un saludo a todos. Un abrazo a la audiencia. Adiós. Adiós. Me ha cortado así, ir hablando.